es una selva de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Es ella un paraíso de amor. Es una selva de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Muy dentro de mi piel. Y ahora me dices que quieres ver si yo te amo en realidad, mujer. Tú sabes si tienes que comprender que si te llevo dentro de mi piel. Esto es La Única Vagancia. Selva de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Es ella un paraíso de amor. Es una selva de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Tú sabes si tienes que comprender que si te siento muy dentro de mi piel. Y ahora me dices que quieres ver si yo te amo en realidad, mujer. Tú sabes si tienes que comprender que si te siento muy dentro de mi piel.